¿Qué se consulta en el marco del derecho a la consulta previa? Las normas legislativas o administrativas, los planes, programas y proyectos que nos afectan como pueblos o comunidades indígenas. Nuestras organizaciones representativas pueden solicitar que se aplique el proceso de consulta sobre las medidas que consideramos que nos afectan. La consulta debe hacerse en nuestro propio idioma, respetando plazos adecuados para analizar la medida a consultar.